Ayer o en las últimas horas ratificó que ese caudal se debe fijar en 30 días y basta de vueltas, más o menos así, con otro léxico, por supuesto, le dijo a Mendoza. Ahora vamos a hablar con el representante de la Asamblea por los Ríos, el ex secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastirio. Chamaco, para nosotros, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Sí, efectivamente hiciste una buena introducción y en esta instancia, después del fallo de... Pensemos que todavía no ha pasado un mes, el fallo de la Corte fue el primero de diciembre, y ya estamos trabajando sobre con dos regiones de la CIAI, determinando en esta primera instancia, ya que tenemos 30 días de plazo, como dice textualmente, estamos trabajando, decía, sobre un caudal hídrico apto para restituir las condiciones ambientales en el noroeste de la Pampa. ¿Ese trabajo se podría decir que es conjunto con Mendoza o Mendoza es todavía una especie de palo en la rueda? El trabajo debe ser conjunto, pero viste, si vamos dos y vos me metés el palo en la rueda, esto exige que nosotros, en este caso, ¿cuál sería la posición de Mendoza? Que ellos dicen de dónde sacaron este caudal, con qué método lo hicieron, porque ellos no tienen nada, ellos nunca estudiaron nada de Carmenza para abajo. Ellos les alcanzaba con decirnos a nosotros, esperen que se rieguen las 75.000 hectáreas y así nunca ni siquiera han hecho estudios técnicos, ni mediciones, ni nada, no, en realidad no le importaba. Hoy en día, en la mesa está ordenado por la Corte un estudio ecológico que hizo la Pampa en el 2005, al cual invitó a participar a Mendoza en aquel momento y Mendoza rechazó ese pedido. Y ese decía, ese trabajo, ese estudio, ese hecho por un grupo de profesionales muy versados y muy idóneos, y ratificado posteriormente con distintas actualizaciones, hoy es el instrumento científico más apto para definir ese caudal. Uh-huh. Y ese caudal es 4,5, que fue puesto o solicitado en la Corte, 4,5 metros cúbicos por segundo, y es una calidad de 2 gramos por litro. Claro, esto es lo que se ve. El límite máximo de agua potable. Sí, y un ejemplo desde la ignorancia, pero por ejemplo, cuando tenemos conocimiento ahora de que en Algarrobo del Águila, por ejemplo, el río está tan disfrutable de alguna manera, ¿ese caudal a cuánto equivale en este momento? ¿Está medido? ¿Se puede saber? La medición que se hizo el otro día es de 3,15 y creo que está bajando. Bien. Pero ese es un caudal que viene... Sí, sí. Es agua usada, como dijo Berna en la audiencia pública. Claro, aparte lo mandan, digamos, de sopetón. Vamos a paisanar un poco el vocabulario, pero viene sí, de golpe. Me gustan tus dichos así de paisano, pero más que nada es un agua que ellos, después de pasar por la zona de riego, por el área de riego, viene a la Pampa, es decir que si entra, más o menos, te voy a dar algún número, pero tengamos idea, si entra un gramo por litro, con un gramo por litro, que es la que tiene la cuando viene de la montaña, sale con 2 gramos y pico más de o sea, el doble de sales. Claro, claro, sí, sí, está claro. Esta agua viene porque una vez que el río riega, se recolecta por las redes de drenaje. Viene a ser el agujerito de la maceta, ¿viste? El de abajo. Sí, muy bien. Entonces de ahí, por pendiente natural, viene para acá. ¿Cuándo sucede esto? Sobre todo en estas épocas de tanto calor y de tanta necesidad de agua para riego. ¿Cuándo viene esto? Cuando hay excedentes como, por ejemplo, lluvias, ciclos húmedos de lluvia. Pero hasta ahora no está viniendo agua del canal, digamos, o de Valle Grande. Bien, comprendido. Y también era una idea de cuánto significaría, porque una cosa es tener el río así todo el tiempo como está, y aun cuando vos me estás explicando que es agua usada, claro, pero para que imaginemos qué representaría en la vida cotidiana ese caudal, es otra historia, nada que ver, ¿no? No, por supuesto, esto representaría 140 hectómetros cúbicos, o sea, no se llama así, con lo cual se empezaría a llenar todos los bañados hasta, fíjate que hace 2 años que está corriendo el río con caudales menores a ese y todavía no ha llegado al salado, o sea, todavía es insuficiente esos 3 metros cúbicos o 2 que se están midiendo desde hace 2 años que no se corta el río. O sea, el estudio de la universidad y sobre el cual se ha apoyado la postura de la Pampa, está hecho con fundamento científico y con criterios ambientales, cosa que Mendoza no lo tiene en su agenda a la cuestión ambiental. Entonces, bueno, en este caso, dentro del ACIAI, lo que están haciendo es decir, bueno, ¿de dónde sacan estos 4,5? El método que se determina, la metodología que se determinó no es la usual para el estudio de caudales ambientales. Es decir, están buscando a dónde pueden meter un acuífero donde poder mejorar su posición frente al corte, digamos, con elementos más contundentes y serios, ¿no? Bien, bueno, veremos qué va pasando de acá y hasta febrero, esa fecha de febrero, que es la que supuestamente hay que presentarle a la corte. Señores, nos pusimos de acuerdo en este caudal. Por supuesto, va a haber que estar desde La Pampa atentos y vigilantes. Sabemos que este proceso ha puesto a Mendoza en su lugar y hay una historia de engaños y estafas, así que más vale estar atentos. Chamaco, gracias. Sí, Si querés agregar viste algo como más. dicen, como decían los paisanos, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Y a nosotros nos pasa esto, no sabemos dónde va a aparecer una cuestión, pero en este caso estamos muy seguros que se están haciendo actualizaciones del estudio de caudal ambiental y bueno, y evidentemente fue una postura perfecta, pero perfecta, ¿no? Porque acertamos y tiramos una moneda al aire y dijimos cayó 4,5, porque está avalado por estudio. Y bueno, y en ese sentido, ahora con las actualizaciones y verificaciones, cada vez se confirma más la postura de La Pampa. Entonces, todo esto desde la asamblea, que nosotros hemos estado siguiendo todo esto, nos moviliza y nos pone en una situación de participar en un momento muy importante, en un escalón ya mucho más alto, en el cual estamos hablando de una disponibilidad de agua y en un plazo corto. Si no nos ponemos de acuerdo, como pareciera que Mendoza va a disentir con nosotros, la Corte decidirá después de los 30 días, decidirá el caudal es 4,5, es 5 o lo que diga. Pero nosotros tenemos todos los fundamentos para decirlo. Bien. Y no es en base a lo que dice Mendoza que ellos no tienen agua o que no pueden cumplir y que hay que esperar las obras. Ese caudal debe ser ahora y está determinado en función de la restitución del ambiente. Y entonces, por eso nos sentimos seguros de que Pampa ha presentado las cosas con una rigurosidad científica que hoy nos permite estar muy seguros de lo que estamos planteando. Bien, te agradecemos de vuelta. Un abrazo. Chamaco Lastiri, o Néstor Lastiri más formalmente, que fue secretario de Recursos Hídricos y que hoy es representante de la Asamblea por los Ríos.